El ombelico del mundo. Información internacional. Pero muy bienvenidos y bienvenidas a todos y todas los y las oyentes de Radionauta FM 106.3. Esto se llama El Ombelico del Mundo y hasta las 17 horas vamos a estar aquí al aire en vivo hablando un poco de lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Un programa fuertemente electoral, ¿sí? Porque hay muchas elecciones para analizar, elecciones que se dieron, elecciones que se van a dar. En este momento se están todavía dando a conocer los resultados de las elecciones en Perú. Estamos ahí atentos, viendo qué es lo que sucede. Hasta este momento, por muy poquitos puntos, estaría ganando el candidato de la derecha liberal, ¿sí? Pedro Pablo Kuczynski, en contra de la derecha más, ¿cómo se puede decir?, de medieval, ¿no? Que sería la señora Keiko Fujimori. Vamos a estar atentos con esto, vamos a estar hablando con esto, vamos a tener invitados de lujo para poder discutir un poco qué se viene en la política peruana. También nos vamos a ir a los Estados Unidos. Mañana es otro gran supermartes en los Estados Unidos porque se define ya quién va a ser el candidato a la presidencia de aquel país por la parte de los demócratas. Vamos a ver si Bernie Sanders logra dar el batacazo. Yo la veo realmente muy, muy, muy dura para el candidato de la izquierda, por así decirlo, norteamericana. Pero bueno, vamos a estar analizando eso también con especialistas y con gente que sabe mucho más que nosotros para poder entender un poco qué es lo que sucede. Otras elecciones que se dieron, las de Italia ayer, y también un nuevo panorama, se puede decir, en la política italiana. Perdió el actual primer ministro Matteo Renzi, y vamos a ver cuáles son los nuevos desafíos que tiene que encarar la política italiana de cara a los próximos meses y los cambios y las diferencias con respecto a lo que sucede en el resto de Europa. También otro gran derrotado, Enrique Peña Nieto. En el día de ayer se dieron las elecciones para gobernadores en diferentes partes de México y ahí también el Partido Revolucionario Institucional perdió buena parte de sus gobiernos, o por lo menos esos son los datos que surgen de los resultados todavía no definitivos que están circulando en este momento. Gran crecimiento de Morena el partido de izquierda que está empezando hacer sus primeros pasos ahí en la política mexicana. Vamos a estar también charlando de eso. Bueno, nos vamos a ir obviamente también a Brasil para ver qué es lo que está sucediendo con el nuevo gobierno Temer. Tenemos muchísimas, pero muchísimas cosas para discutir aquí en este Ombelico del Mundo número 114, que arranca de esta manera. Bueno, y escuchábamos la arenga que hacía ayer a la noche el señor Pedro Pablo Kuczynski, quien a esta altura se está convirtiendo en el nuevo presidente de la hermana República del Perú por un descarte de votos realmente, pero realmente mínimo. Estamos hablando de una diferencia, todavía no están los datos definitivos, pero se calcula de unos 100.000 votos de diferencia, que dentro de un padrón de 16 millones de votos, la verdad que resulta muy, pero muy nimia. Bueno, podríamos decir, de todas maneras, que este resultado lo que hace es dar por tierra todas las chances que podía llegar a tener el fujimorismo de hacerse con el poder ejecutivo de la nación. Sin embargo, tiene hoy Keiko Fujimori, quien intenta por tercera vez ser presidenta de la nación y que por tercera vez se encuentra con la negativa por parte del pueblo peruano a reeditar lo que fue la dictadura de su padre entre 1990 y el año 2000, hoy tiene la mayoría adentro del Congreso peruano, a donde la segunda fuerza es la izquierda del Frente Amplio. Estamos en comunicación con Indra Huilca, quien es congresista electa justamente en el Congreso de Perú por el Frente Amplio, agrupación de la izquierda de la cual estuvimos hablando en más de una ocasión aquí en Radio Nalta. Huilca, ¿me escucha? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. En principio preguntar qué evaluación están haciendo ustedes en este momento desde el Frente Amplio con respecto a lo que está sucediendo y este resultado tan ajustado que se está dando en el balotaje presidencial. Sí, bueno, esta semana ha sido una semana complicada en realidad para las fuerzas de izquierda y democrática. Se ha podido remontar un resultado que no era favorable. Sin embargo, lo que estamos viendo es que finalmente hoy indica que el señor PK estaría resultando ganador y la señora Fujimori derrotada en esta segunda vuelta. Y esto ha significado un esfuerzo de diferentes sectores que han apostado en esta segunda vuelta, incluso por una opción que no necesariamente los representa del todo, y más bien han puesto por delante la preocupación de una vuelta al fujimorismo al gobierno de nuestro país, cosa que hubiera significado la vuelta al pasado para muchos de nosotros. Eso le iba a preguntar, justamente para la audiencia argentina, ¿qué representa Keiko Fujimori y el fujimorismo en Perú? Pero el fujimorismo que hoy encabeza la señora Fujimori es una continuidad del fujimorismo de los 90, no solamente como organización, o sea, tiene un montón de los personajes, de los operadores que trabajaron de la mano del señor Fujimori, ahora acompañando a la señora Keiko, sino también por el discurso. Ellos han mantenido un discurso populista, un discurso de tinte autoritario, del que no se han desprendido y con el que han podido tener, si tú quieres, una acción política en estos años, ¿no?, que ya llevan organizados como partidos. Y además de eso, nos pareció preocupante también la vinculación que tiene el fujimorismo actualmente con actividades como el narcotráfico. El secretario general del partido de la señora Fujimori está siendo investigado por lavado de activos. Existen indicios de que parlamentarios electos de ella también están siendo investigados por esto mismo. Entonces, es una organización que de alguna manera recoge algunas de las actividades, de los pasivos del fujimorismo de los 90. Y eso sin duda encarna una preocupación enorme para quienes nos costó tanto recuperar la democracia en aquellos años. Ahora, el Frente Amplio obtuvo efectivamente una cantidad de votos muy grande con respecto inclusive a lo que se esperaba por parte de observadores desde afuera, ¿no? Nosotros que quizás veníamos siguiendo la campaña desde un principio, no nos esperábamos el crecimiento de la figura de Mendoza y del Frente Amplio tal como se ha dado en las últimas elecciones. Ahora, evidentemente al Frente Amplio le toca un lugar muy importante en la política peruana y quería preguntarle cómo se preparan para este desafío y cuáles son, según el Frente Amplio, los puntos principales a partir de los cuales habrá que trabajar a partir de julio en adelante. Así es. El Frente Amplio ha tenido una votación, creo yo, significativa, importante, para un espacio de izquierda que ha empezado recién a construirse hace unos años. Y el mandato principal que tenemos después de esta campaña, incluso ya después de esta segunda vuelta que ha finalizado, es el de ser una oposición que puede encarnar por fin una serie de demandas que hace tiempo a nivel de la sociedad se han venido planteando, que además han sido traicionadas por diferentes gobiernos. El gobierno que está finalizando le dio en tu mano un gobierno que entró con una expectativa y respaldado por sectores progresistas, que sin embargo no vieron cumplidas sus expectativas de cambio. Y para nosotros es claro que la principal tarea que tiene el Frente Amplio es justamente representar esas demandas, ¿no? Hemos tenido diálogos importantes con sectores organizados como los trabajadores, como las comunidades indígenas, las mujeres, en fin, diferentes sectores de la sociedad que están hace mucho tiempo movilizados y trabajando activamente por justamente poner una agenda clara de defensa de los derechos ciudadanos, que es lo que nosotros aspiramos a representar, y esa va a ser nuestra principal tarea en este periodo que empieza. Ahora bien, usted nombraba justamente la decepción que ha generado el gobierno de Ollanta Humala, y yo recuerdo que algunas de las fuerzas que hoy componen el Frente Amplio en su momento estuvieron fuertemente apoyando, ¿no?, lo que fue el gobierno de Ollanta Humala, y el dolor que seguramente ha provocado luego darse cuenta del rumbo que tomó el gobierno Humala en estos años. ¿Ustedes análisis hacen de lo que fue la experiencia de ese momento por parte de los movimientos sociales y los movimientos progresistas con respecto a la experiencia Humala y cómo evitarla hacia futuro, hacia la construcción de una alternativa a todo eso? Sí, una primera lectura importante para las izquierdas en general, pero además para que quienes sin ser parte del gobierno de Ollanta Humala, es verdad que una mayoría del país votó por Ollanta Humala, por esta expectativa de cambio, pero también contra la amenaza de lo que hubiera significado ya en ese momento el fujimorismo en el gobierno. Pero no todo el país, o no todos los sectores organizados fueron parte del gobierno de Ollanta Humala. Igual creo que la lección nos queda a todos, y es que no podemos seguir trabajando en términos de únicamente confiar en caudillos de turno o sin construir una organización que sea el referente que efectivamente pueda ir organizando esos esfuerzos a nivel de la sociedad. Y eso creo que también es la razón por la cual el Frente Amplio empezó a constituirse y por lo cual hemos tenido una participación, creo yo, buena en este proceso electoral. Hemos tratado de preservar el espacio que nos propusimos construir hace algunos años. Hemos insistido mucho en, por ejemplo, realizar procesos de consulta interna para la elección de las candidaturas. Eso es algo que ayudó muchísimo también a ampliar el espacio del Frente Amplio y no solamente a reducirlo a la militancia de izquierda que ha existido siempre y que es muy valiosa, pero que es limitada si queremos realmente construir un proyecto de largo plazo. Entonces, la lección para nosotros es esa, empezar a reconstruir la izquierda desde sus bases, empezar a articular los movimientos sociales y empezar a fortalecer una agenda programática de cambios que sentimos que es lo que se ha venido exigiendo hace mucho tiempo, pero que terminaba siendo dispersada cuando uno de esos gobiernos llegaba al poder. Indira, usted es una congresista muy joven, proviene seguramente de una familia que también tiene una historia con respecto a los movimientos sindicales, sociales y de izquierda del Perú. Nosotros en los últimos años estuvimos viendo un poco lo que fue sucediendo con respecto sobre todo al aumento de los conflictos sociales relativos a la minería en el Perú. Por último, justamente quería preguntarle cuál es el objetivo que se pone el Frente Amplio con respecto a este tema y cuál puede llegar a ser el rol de los movimientos sociales en un futuro gobierno frente a todos estos conflictos ambientales que estuvieron ensangrentando inclusive el Perú en los últimos años. Y una primera cosa que hemos siempre planteado en el Frente Amplio, justamente en diálogo con los diversos sectores en lucha, diversos sectores que vienen resistiendo además en territorios muy concretos donde hay justamente conflicto en relación a la actividad extractiva, es que necesitamos otro tipo de forma en la que se desarrolla la actividad extractiva en el país. Lastimosamente, no solamente hay una debilidad en términos de regulación de las actividades extractivas, ya sea la minería, ya sea la extracción de petróleo, sino también que hay un impacto enorme en relación a la forma en la que se entable una relación con las comunidades directamente afectadas. Eso tiene que ser, creo yo, una primera política que se puede conseguir a través de una reforma sobre la actividad extractiva en el país. Pero lo otro que es igual de importante, pero claro, requiere una tarea de más largo plazo, es empezar a pensar otro modelo de desarrollo para nuestro país. No puede ser, el Perú es un país muy rico en términos de recursos naturales, pero no podemos seguir dependiendo únicamente de la extracción del mismo para posibilitar un desarrollo económico. De hecho, hemos tenido 10 años de crecimiento económico justamente por el precio enorme que ha tenido los minerales en el mercado mundial, pero ya no podemos seguir dependiendo de eso. Este año ha habido una desaceleración económica que seguramente se va a sentir. Entonces, una tarea también es fundamental, es empezar a pensar otro modelo de desarrollo distinto al que se ha venido dando en nuestro país, únicamente basado en la exportación de materias primas. Indira, le robo solamente un minutito más porque me gustaría preguntarle una cosa que tiene que ver con su rol inclusive como congresista mujer y detrás de todo lo que tiene que ver con la lucha feminista que usted también ha desarrollado y un parecer exclusivamente acerca de algunas declaraciones que hemos escuchado no solamente en el Perú sino también en otras partes del mundo a donde se elogia la posibilidad de que una mujer lleve adelante una candidatura presidencial, por ejemplo, o que tome determinados lugares de poder adentro del Estado, y sin embargo, en mi humilde parecer, si esta mujer lleva adelante también un discurso de tipo patriarcal, como en ciertos casos hemos escuchado por parte de políticas peruanas y de América Latina, muchas veces ese simbolismo se diluye. Quisiera saber qué rol está teniendo hoy desde el Frente Amplio, desde la izquierda peruana, la lucha de las mujeres en Perú. Pero la lucha de las mujeres en el Perú siempre ha sido importante justamente para ampliar el espectro de lo que significa la democracia, pero sin duda lo que tú dices es fundamental. No se trata únicamente de generar una mayor participación de las mujeres, sino sobre todo de ser conscientes de que esa participación efectivamente modifica las relaciones de poder que hay en la sociedad y que terminan impactando la vida de las mujeres y en general de todos los ciudadanos. Así que eso también es algo que nosotros como organización valoramos mucho. De hecho, el proceso nuestro incluso de discusión, de toma de decisiones dentro del Frente Amplio ha apuntado a una mayor participación de las mujeres, a incidir, por ejemplo, en alcanzar la paridad para los espacios de toma de decisiones y de representación. Entonces sentimos que esa demanda que en todo caso proyectamos a la sociedad también tenemos que darla dentro del espacio que estamos construyendo. Y de hecho todavía hay una serie de cosas en las que tenemos que avanzar. La sociedad peruana es una sociedad todavía muy machista, pero sentimos que se están dando cambios importantes a nivel de las subjetividades, que han permitido, por ejemplo, también que haya una candidata como Verónica Mendoza, una mujer joven, que está teniendo la capacidad de justamente representar a diversos sectores de la sociedad, muy distintos entre sí, y con una alta capacidad de diálogo. Yo creo que eso es muy importante. Congresista, le agradezco muchísimo por esta comunicación con la Argentina. Aquí tenemos una comunidad peruana realmente muy, pero muy grande y sabemos que inclusive en varios de los barrios de aquí de La Plata se escucha Radionauta y este programa. Así que nada, le agradecemos muchísimo poder llevarles inclusive la voz de alguien que está en este momento representándolos allá en el Perú y obviamente muchísima fuerza y muchísima suerte por lo que se viene de aquí a los próximos 5 años. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos entonces con Indira Wilca, una congresista muy joven, tiene 27 años. Indira es hija de un sindicalista muy conocido allí en el Perú, estamos hablando de Pedro Wilca Texe, ¿sí? Alguien que tiene que ver con la política sindical de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Él fue uno de los secretarios generales de esa organización y bueno, Indira decidió llevar adelante su carrera política en principio a partir de los movimientos feministas, como estuvo diciendo recién, así llevándola adelante hacia la candidatura en lo que es el Frente Amplio. La verdad, muy interesante que se formen cuadros de esta envergadura, inclusive tan pero tan jóvenes que puedan llegar a tener espacios de poder adentro del Congreso, en este caso del Perú, y además muy interesante la visión con respecto a la generación que no vivió en carne propia lo que fue el fujimorismo y que sin embargo sale a combatir contra él con toda la fuerza y que bueno, hoy por hoy le toca poner su voto inclusive para quienes en otro momento no fueron de seguro gente de su agrado en el panorama político peruano. La verdad que es muy interesante para seguir lo que viene sucediendo con la política del Perú para seguir lo que va a ser el desarrollo de la política del Frente Amplio, que logró transformarse prácticamente en la segunda fuerza desde el punto de vista legislativo adentro del Congreso del Perú, algo que, bueno, yo justamente le preguntaba, ¿no? Ellos han vivido la posibilidad de poner un presidente, algunos de ellos, algunas de las fuerzas que componen el Frente Amplio que estuvieron en la campaña de Ollanta Humala, y sentir la decepción, ¿no?, de encontrarse con un presidente que asume a partir de los movimientos sociales y gobierna en cambio para los sectores militares y para los sectores de la élite peruana. Bueno, ¿cómo van a llevar adelante ahora ese trabajo en el Congreso? Va a ser algo que vamos a estar seguramente siguiendo aquí desde el Ombelico del Mundo, desde Radionauta, y la semana que viene vamos a tener también la voz de los movimientos sociales que no pertenecen al Frente Amplio, pero que sin embargo han llevado adelante sus instancias políticas y sus debates con respecto a lo que son las elecciones y los que fueron las elecciones que hasta ahora sigue ganando el señor Kuczynski, derrotando finalmente lo que es el fujimorismo ahí en Perú. Nosotros hacemos una pausa musical y nos vamos al Perú, inclusive desde el punto de vista de la música, con un tema que no tiene mucho que ver con la política, las elecciones, pero que nos pareció uno de los temas más bonitos para poner para recordar el Perú. Nosotros decíamos, hay muchos peruanos aquí en la República Argentina y muchos de ellos deciden inclusive volver. Esta es una canción dedicada justamente a todos aquellos peruanos que vuelven hacia su patria. En este caso, quizás con nosotros, vuelven exclusivamente con la imaginación. Pero en el caso de esta canción, vuelven inclusive físicamente a su propia tierra. Suena Carlos Rincón y Los Hábiles, otra vez aquí. Y el mundo. país. For all the times I've been going astray. Hoy 6 de junio arranca el periodo de Ramadán para todos los musulmanes del mundo. A partir de hoy, durante un mes exacto, van a tener que hacer el ayuno como para sentir en carne propia lo que es, bueno, sacrificarse y sentir la pobreza. Sí, esa es parte de la tradición del Islam a nivel mundial. Para ellos es un mes sagrado, nosotros obviamente les deseamos que lo pasen en paz y que realmente puedan meditar acerca de qué es lo que está sucediendo en este mundo. Es con mucho dolor que lastimosamente tenemos que dar cuenta de que en este mes muchas veces se aprovecha para llevar adelante todo tipo de estrago y de dolor justamente a la comunidad musulmana en varias partes del mundo. Y es por eso que, bueno, de alguna manera lo queríamos celebrar o por lo menos dar cuenta de ello con una canción de un grupo musulmán que desde los Estados Unidos hace pop rap. Sí, para toda aquella gente que adhiere a esa comunidad tan, pero tan postergada en los Estados Unidos de Norteamérica, estamos hablando de Dean Squad con Ramadán. We can't stop us. I want a pure heart, not a full stomach. Now I understand more about the world hunger. It's so real, this how the poor feel. More love, we gon' make each other more meals. Praying out of way till we got sore heels. Crying in sujood, we pray that the Lord will give us the reward. Forgive us for our sins, make us greater than before. Trying to count the deeds, but it's hard to keep the score. Unify the ummah and purify our souls. Glorify the nights, show us all the nur. For Laylat al-Qadr, satisfy all the hearts of all of my brothers on the come up. Right now, all the Muslim mean. We can tell the whole world Ramadan Kareem. We'll feed you 'cause we love everyone. We're breaking our fast to the sound of the Adhan. And I'm so excited for this month when my family having fun. 'Cause now I know it's time to purify your souls. The blessed month has come. Let's read Quran. Alhamdulillah, it's time for Ramadan. These 30 days we pray, let's feed the poor. Alhamdulillah, it's time for Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban, marhaban ya Ramadan. Radionauta FM 106.3. Twitter Radionauta FM. Facebook Radionauta. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. La CTE de Aníbal Verón pretende presentarse como alternativa a ese tipo de manijeos políticos que no van con nosotros, con el tema de respetar la democracia de base, la horizontalidad que tenemos nosotros. Acá no tenemos dirigentes que vengan y bajen las decisiones, y con el tema total de la autonomía. Nosotros no dependemos, lo sabrán algunos, pero para otros será novedoso, no dependemos de ningún partido, ni ninguna agrupación sindical, ni de la iglesia, ni de nada parecido. Junio. Arde. Rojo. Cocina, lo de Olga. Comidas al wok, piadinas, pastas caseras y más. Haz tu pedido 453-4776. De lunes a viernes al mediodía. De martes a sábados por la noche. Lo de Olga. Pasá, conocé y disfruta de nuestro nuevo salón. Te esperamos en 60 entre 10 y 11. Centro Cultural Olga Vázquez. Acá producimos autogestión. Acá trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. los martes, a las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing. A las 8 de la noche, tela. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Bueno, seguimos hasta las 17 horas haciendo el Ombelico del Mundo, noticias internacionales aquí en Radionauta FM 106.3. Saludamos a Juan Ignacio Arechaga, que se suma a la transmisión número 114 del Ombelico del Mundo. ¿Cómo andás, Juanchi? Bien, buenas tardes, Federico. Buenas tardes a todos. Acá estamos en una nueva emisión. Acá estamos analizando un poco. Te perdiste solamente la parte de las elecciones en Perú, pero igual la novela sigue porque durante todo el programa vamos a estar dando los números que están saliendo oficiales, ¿sí? Desde allá, desde Lima, con respecto a lo que está sucediendo en este balotaje, que parece que Kuczynski se está llevando el primer premio. Vamos a ver un poco cómo avanza, ¿no?, este conteo tan lento que se está dando en Lima. Nosotros nos tenemos que trasladar a los Estados Unidos, en cambio, porque vamos a estar charlando de lo que va a ser el día de mañana, un día muy importante para los estadounidenses, sobre todo para quienes apoyan al Partido Democrático, demócrata, en realidad, ya que a partir de mañana probablemente se va a conocer quién va a ser el próximo candidato o candidata a la presidencia de la República. Para poder entender un poquito más y analizar qué es lo que está sucediendo, estamos en comunicación con el amigo Leandro Morgenfeld, quien es docente en la Universidad de Buenos Aires y autor y curador de uno de los blogs, para mí, de los más interesantes con respecto a lo que sucede en Norteamérica y en la política internacional, que es vecinosenconflicto.blogspot.com. Leandro, una presentación larga, pero bueno, vale la pena. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Todo tranquilo. Ahí leyendo un poco lo que se viene con respecto a mañana. Pero antes te quiero preguntar una cosita, porque yo leo mucho con respecto a lo que sucede en Estados Unidos, pero nunca estuve personalmente, tengo que decirte. Y vos acabás de volver de allá y además sos un tipo que viaja seguido para aquellos lados. ¿Cómo viste el clima con respecto a las elecciones, la política, la sociedad en general hoy en los Estados Unidos? Bueno, estuve en un congreso, una semana en un congreso en Nueva York, un congreso académico, así que puedo hablar de ahí nomás. Un poco la obsesión general es qué puede pasar. Todo gira alrededor de si Donald Trump puede ser o no presidente de Estados Unidos, ¿no? Como que la mayor expectativa se concentra en quién lo puede derrotar desde el lado de los demócratas y cómo se está terminando estos días de consolidar su candidatura en el Partido Republicano, ¿no? Mañana, digamos que terminan formalmente las primarias, por lo menos para el Partido Republicano. Él va a llegar a ese famoso número mágico que lo va a consolidar como único candidato, y su tarea de acá el 18 de julio va a ser tratar de unificar el partido. Ya muchos referentes que se resistían, incluso otros precandidatos a la presidencia que lo enfrentaron y tuvieron ahí conflictos personales durante la campaña fuertes con Trump, ya salieron a respaldarlo. Así que bueno, por el lado republicano, que era la interna que en los últimos meses parecía más compleja y cómo se podía reacomodar para tratar de frenar a un candidato que venía desde afuera del establishment del partido, que no tiene ninguna experiencia política, es la primera vez en la historia que un candidato externo a la política, si queremos, llega a abrazar una de las dos candidaturas de los partidos principales. Así que por ese lado no hay demasiadas dudas. Donald Trump va a ser el candidato republicano, más allá de las resistencias de distintos sectores, incluso del establishment republicano, incluso de los sectores más ultraconservadores, paradójicamente. Y del lado demócrata, digamos que el establishment del partido mañana se va a elegir, se hacen las primeras en seis estados

Hablábamos entonces con Leandro Morgenfeld, quien es docente, es especialista en lo que tiene que ver con la relación entre América Latina y los Estados Unidos. Me llamó la atención, ¿no? No lo tenía en cuenta, esta posibilidad de usar como carta de negociación la candidatura de Malcor a la Secretaría General de la ONU para tratar de parar el avance de Rusia a nivel internacional por parte de Obama y crecer desde el punto de vista diplomático para el gobierno de Macri. Yo la veo muy dura, la verdad que lo doy, hasta ahora siempre lo di por descontado de que iba a ser imposible que el Reino Unido ceda sobre ese punto, también porque en otras instancias, a donde la cosa venía un poco más hablada, más relajada entre los dos países, inclusive antes de la guerra, el Reino Unido rechazó de llano cualquier posibilidad que estuviera más o menos cercana a eso. Habrá que ver, ¿no? Imagino que igual debe estar regocijándose con la posibilidad de al Papa peronista meterle una secretaria general. Sí. Del macrista. Macrista. Sí, la verdad que sí. Ahí los argentinos conquistamos el mundo, seguramente. Vamos a hacer una pausa musical, mucha cháchara. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver, pero no tiene que ver. Estamos hablando de Salif Keita, un tema que se llama Tomorrow. Y alguno de ustedes seguramente lo va a reconocer. Es la música que funciona en la película, que se escucha en la película dedicada a la vida de Mohamed Ali, quien nos dejó a la edad de 74 años hace solamente dos o tres días. Bueno, algunos seguramente recordarán que hay una película que protagoniza Will Smith y que hay una escena en la cual se hace referencia a el amor que Mohamed Ali tenía y expresaba hacia el continente africano, ¿sí? De ahí justamente viene este tema. Estamos hablando de la canción Tomorrow de Salif Keita, que suena en el ombelico del mundo. Tomorrow, 96.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Bueno, seguimos haciendo L'Ombelico del Mondo y mientras les comentamos que con el 92,55% de los votos escrutados en este momento en el Perú, estamos en una situación a donde el señor Kuczynski continúa manteniendo la delantera con el 50,32% de los votos frente al 49,68% de la señora Keiko Fujimori. Ojo, porque todavía falta un 8% de los votos. Esto representa casi un millón de votos, ¿sí? Son 16 millones los que votaron. Esto quiere decir que la diferencia en este momento es de alrededor de 100.000 votos y todavía hay un millón que se tienen que contar. Esto significa que todavía hay posibilidades para que los resultados cambien en las próximas horas. De todas maneras, ya la política peruana está empezando a digerir la posibilidad de que Kuczynski sea el próximo presidente de la República. Nosotros, hasta el tiempo que nos dé aquí en L'Ombelico del Mundo, vamos a estar siguiendo este asunto. Pero también queríamos comentarles que continúa en Alemania la polémica por la decisión del Parlamento alemán de declarar que lo que fue la masacre de armenios generada en 1915 por parte del entonces Imperio Otomano fue efectivamente un delito contra la humanidad, y eso generó obviamente la reacción de quien no es exactamente un demócrata en Turquía. Estamos hablando del presidente Recep Erdogan, que hace poco inclusive prácticamente cambió al primer ministro como se le dio la gana, simplemente para tener a alguien más adicto a sus propios diktat, ¿no? A su propio mandato. Bueno, justamente el genocidio armenio es hoy uno de los temas principales en la política europea, en la pelea entre Alemania y lo que es en este momento Turquía, y puede llegar a ser inclusive que la relación se incrine, que la relación se vuelva cada vez más dura en un momento en el cual ambos se necesitan como el agua. Alemania necesita de Turquía para llevar adelante su acuerdo, el acuerdo que impuso al resto de la Unión Europea con respecto a los refugiados. Turquía necesita de Alemania para poder avanzar en su proyecto histórico, el de involucrarse, el de entrar a formar parte del club de la Unión Europea. Alguien que ha estado escribiendo y que ha estado tocando con respecto al tema de la masacre de armenios de 1915 es una banda que a muchos gusta mucho, una banda, a mí personalmente el género que hacen no me deleita demasiado, pero me doy cuenta también que es una gran banda musical. Estamos hablando de System of a Down, que hace un año exactamente por el centenario de lo que fue la masacre, ¿no?, de armenios de 1915, escribió y publicó este tema que se llama Holy Mountains. Thank you.

questo sistema, c'è chi dice non conviene, fatto e furbo e cerca meglio compromesso. Ma si la scelta è tra grosso o piccole catene, gira e gira, me sento sempre in questo. Perché il progresso gira e gira sempre più di fretta e non si trova manco il becco ad un salario. Se non riesci a stargli dietro, quello cuore non ti aspetta, tu rimani capitasso e san precario. Quando sentenziano i politici o il custode del dietro e ci propinano divieti e soluzioni, si abboccamo invece che avanti, ma ritorniamo indietro al moderno medioevo dei coglioni. Resto in cima sul scalone del potere e della gloria, c'è su quelli che per loro per signore ci fanno vivere nel terrore della fine della storia. Io mi incazzo e mi ciabbele nel cuore. Sono un cattivo, sono un cattivo, sono un cattivo, sono un cattivo. Sencillamente lo decimos con humildad, nosotros no tenemos una gran perspectiva hacia adelante en cuanto a nosotros como respuesta. Creemos que la única respuesta que podemos dar a la crisis esta es seguir peleando, seguir construyendo organización, porque bueno, lo que existe hoy es muy incipiente, más allá de que el movimiento piquetero sea uno de los que están encabezando la lucha hoy en Argentina. Creemos que tenemos que seguir construyendo el poder, porque creo que apuntamos a eso. Y que bueno, repito, el tema de la unidad para nosotros es fundamental. Junio. Junio. Arde. Arde. Rojo. Rojo. FM 106.3. Facebook, Radio Nauta. Twitter, Radio Nauta FM. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo L'Ombelico del Mondo. Hasta las 17 horas seguimos en Radionauta FM 106.3 haciendo el ombelico del mundo y vamos dando vuelta por acá y por allá a lo largo y a lo ancho de esta tierra, que ha producido una serie de acontecimientos que obviamente vamos a estar analizando y que venimos analizando desde las 3 de la tarde. Te recordamos que tenés el www.radionauta.com.ar, ahí vas a encontrar la mayoría o prácticamente todas las notas que venimos haciendo aquí en el Ombelico del Mundo, así como las que viene produciendo el equipo periodístico de esta radio comunitaria alternativa y popular. Nosotros nos vamos a Brasil, ¿es así? Así es, para contar un poco acerca de las novedades del gobierno interino de Michel Temer, porque continúa el debilitamiento a partir de lo que es el éxodo de ministros. La semana pasada se conoció que un tercer ministro del gobierno de Temer renunció, en realidad fue apartado de su cargo por conducta indebida. Estamos hablando de Fabio Osorio, abogado general de la Unión. Bueno, había intentado usar un avión en la base aérea de Curitiba para cuestiones personales, la fuerza aérea se lo impidió, a lo cual él adujo, bueno, no, yo soy ministro, déjenme usar el avión. Eso le mereció que lo apartasen del cargo. Usted no sabe con quién está hablando, el clásico. El clásico. Y que, bueno, ya es entonces el tercer ministro en un mes que se aparta del cargo. En este momento estaba revisando un poco la prensa brasilera y se está hablando también en relación al ministro de Turismo, Enrique Eduardo Alves. Sí, eso leí hoy. Estar relacionado también con el caso de corrupción de Petrobras. Otro del PMDB. Exacto, en este caso por bueno, intercambiar favores para OAS, otra empresa, una empresa ligada a Petrobras, la empresa OAS. Es decir que bueno, continúa, ¿no?, el debilitamiento del gobierno de Temer. Recordemos, ¿no?, que al gabinete de blancos y ricos se le continuó la reducción de los ministerios. Y varones. Sí, de hecho, con referencia a lo que es el patriarcado, se puede, en estos momentos también se hablaba de Fátima Peláez, que es la nueva secretaria de Derechos de la Mujer, alguien que tiene que, bueno, justamente defender los derechos de las mujeres, y es autodenominada pastora evangélica, y se declaró contraria al aborto, al derecho constitucional al aborto en casos de embarazos resultantes de violaciones. Eso en el medio de un clima donde la semana pasada justamente se conoció un caso terrible donde 33 brasileros violaron a una adolescente de 16 años en Río de Janeiro, por lo cual se sucedieron una serie de movilizaciones muy grandes en referencia a lo que es la violencia de género en Brasil. No, y que encima utilizaron los videos y fotos de esa violación para difundirlas a través de las redes sociales y hacerse los gansos, como alabando lo que habían hecho, cosa que generó aún mayor repudio, además de que gracias a eso se conoció lo que había sucedido. Y en ese clima el señor Temer hace ojos ciegos y, bueno, y como decíamos, pone en la Secretaría de Derechos de la Mujer a esta señora que justamente no pareciera defender los derechos de las mujeres. Sin embargo, Temer continúa con su plan de imposición neoliberal para el Brasil. De hecho, también la semana pasada se conocieron los últimos datos del Producto Bruto Interno Brasileño, que indican un retroceso del 5,4% del primer trimestre de este año respecto al del año pasado, principalmente por la caída que tuvo la industria, cosa que no le impidió pedirle a los brasileños en un anuncio que hizo que, bueno, que hagan sacrificios en nombre de la crisis que está llevando a cabo, ¿no?, en Brasil. E incluso anunció el programa Crecer, un plan de obras tendientes a privatizar empresas estatales. Entre otras cosas, por ejemplo, lo que buscan es, dentro de lo que es el plan de infraestructura, ellos tienen un régimen en el cual las empresas contratistas del Estado deben devolver cierta parte de la ganancia al Estado. Entonces, a partir de este programa Crecer, lo que buscan es limitar esa tasa de retorno de las ganancias contratistas que tienen las empresas contratistas del Estado, ¿no?, en las obras de infraestructura del Estado brasileño. Además de que, por ejemplo, en lo que es respecto al sistema aeroportuario brasileño, se anunció también que la empresa estatal Infraero no tendrá más participación en los aeropuertos que serán concesionados. Hasta este momento, la empresa estatal tiene el 49% de participación en todos los aeropuertos privados, a lo que está dictaminado por ley. Bueno, ya son 4 los aeropuertos que fueron privatizados, uno de Florianópolis, otro en Porto Alegre, otro en Salvador de Bahía y otro en Fortaleza. Y siguiendo en estas líneas, ¿no?, de gobierno del señor Temer, bueno, duelo que se conociera que Pedro Parente es el nuevo presidente de Petrobras. Este señor Parente anunció un plan de desinversiones para la empresa estatal, es decir, bueno, de venta de activos, activo, ¿no?, claro. Por lo cual se infiere, ¿no?, que se van a ir desprendiendo, van a ir desarmando lo que es el gran yacimiento que ha encontrado Brasil en referencia al Presal. De hecho, el canciller José Serra tiene un proyecto de ley en carpeta que elimina la obligatoriedad de la empresa estatal Petrobras de participar de la explotación de petróleo, claro, en el Presal. Bueno, esas son algunas de las... Presal sería el yacimiento que se encontró en las costas, ¿no?, de Brasil hace, si no me equivoco, 5 años, y que prácticamente fue el que revitalizó por completo todo el sistema de explotación petrolífera, no solamente de América, de Brasil, sino de América Latina toda. Es decir, se encontró un yacimiento gigante y eso fue lo que atrajo una serie de inversiones a las arcas del Estado de Brasil y de América Latina en general, muy pero muy grande, en el pleno auge del precio del petróleo. Luego, con la caída justamente del precio del petróleo, todo esto se hizo mucho más complicado, pero siguió estando en la tapa de los diarios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las inversiones y las propuestas de inversión por parte de grandes multinacionales en esa zona. Sí, es una de las causas cuando hablábamos justamente, bueno, por qué se desarrollaba el impeachment en Brasil, cuáles eran los intereses de fondo justamente para apartar al gobierno de PT. Bueno, hablábamos en principio de lo que era el Pretzal y el yacimiento este, ¿no? En referencia a que la posibilidad de privatizarse, bueno, esto se está empezando a concretar en principio con un proyecto de ley que tiene el señor Serra. Sí, con eso Brasil se convierte en el segundo país explotador de petróleo de toda América Latina. Además, yo durante el fin de semana estuve estudiando bastante la cuestión del rol de Brasil en la economía latinoamericana, y viste que siempre se dice, inclusive el gobierno argentino dice, no, bueno, pero Brasil es nuestro mayor socio, si cae Brasil estamos todos en problemas y todo lo demás, y uno lo toma un poco como frases retóricas, ¿no? Casi de compromiso por la situación en la que se encuentra. Me puse a mirar los datos seriamente de cuál es el impacto que tiene Brasil sobre la economía argentina, y si cae Brasil, estamos realmente en el horno. Estamos muy mal, o sea, es una situación. Brasil hoy prácticamente es el responsable del 40% de nuestra producción a nivel de exportaciones. Es algo que es gigante lo que representa Brasil para nosotros. Toda la industria automotriz argentina depende directamente de Brasil, y no son palabras al viento, es así. O sea, si no le vendemos a Brasil, no le vendemos a nadie, nadie nos compra fuera de Brasil. Eso es y nosotros también somos un importador importantísimo para Brasil, y de hecho a partir de esas relaciones que nace el Mercosur. Es decir, es una situación que es muy preocupante. Yo después de leer los datos quedé bastante preocupado con respecto a lo que está sucediendo. Sí, de hecho todo lo que es por ejemplo la Fiat o las Volkswagen, claro, instaladas en Córdoba y demás, bueno, dependen absolutamente. Los autos se hacen entre ambos países, ¿no? Se ensamblan entre ambos países, partes que se ensamblan en Brasil vienen a Argentina, partes que se ensamblan en Argentina. Sí, inclusive modelos que se ensamblan en Argentina y se venden en Brasil, y modelos que se ensamblan en Brasil y se venden en Argentina. Esto para fomentar la economía. Hay una sola pieza que se vende al extranjero, que es una caja de cambio de Renault, que desde Córdoba se vende a Estados Unidos y a Europa. Obviamente representa un porcentaje ínfimo de las exportaciones argentinas, pero eso es lo único que se va al extranjero. El resto depende todo de Brasil. Es impresionante realmente lo que cuenta Brasil para nosotros. Sí, en ese sentido, estos días también se difundió acá en la prensa nacional, bueno, cuál era la postura del macrismo en referencia a lo que sucede en Brasil, en principio por el aspecto económico que estábamos mencionando, y después porque, bueno, a Macri también se dice que le conviene un gobierno brasileño debilitado en términos de que, bueno, se encabezaría a Argentina, digamos, como punta de lanza de Sudamérica, ¿no? Pero bueno, en ese juego va a ver qué pasa. Yo lo que te quería en principio comentar hoy, además de todas estas novedades, es un tema sobre la legislación sobre agrotóxicos en Brasil, porque se viene comentando que se busca cambiar la actual legislación sobre el uso de agrotóxicos. Salió, bueno, distintas notas al respecto. En principio, lo que se buscaría es modificar la ley 7802, que es la actual ley que regula, ¿no?, todo el uso de agrotóxicos, toda la normativa al respecto, que fue sancionada en 1989, y que lo que hizo en ese momento fue aglutinar, englobar todas las normativas dispersas que había en los estados brasileños en una única ley federal para, bueno, regularizar de algún modo el uso de los mismos. Ahora bien, lo que sucedió es que en 2011 la senadora del PT, Ana Rita, emitió un proyecto de ley para modificar esa ley, la ley 7802, en lo que quería incorporar un artículo, el artículo 21. Ella hablaba de incorporarle a la ley de agrotóxicos en el marco de la política nacional de apoyo a los agrotóxicos naturales, que tengan como objetivo estimular las investigaciones, la producción y el uso de agrotóxicos no sintéticos de origen natural. Eso, bueno, era el proyecto de Ana Rita, la senadora del PT de 2011. Lo que sucedió es que una vez ingresado en el Parlamento y con el correr de los tiempos, bueno, ahí los tejes y manejes fueron modificando el carácter que tenía esa modificación, que obviamente propiciaba una utilización más sana, ¿no?, de los agroquímicos, en principio de este tipo de justamente agrotóxicos no sintéticos y de origen natural. Se le hizo una serie de modificaciones a esa incorporación que hacía la senadora Rita, en principio a partir del proyecto de ley 3200 del diputado del Partido Progresista, el señor Cobatti, Wilson Cobatti, en el cual dispone sobre la política, modificaciones sobre esta Política Nacional de Defensa Fitosanitaria y de Productos de Control Ambiental, cambios que van totalmente contrarios a lo que buscaba el PT, ¿no? En este sentido. El 23 de mayo, 11 días luego de la asunción de Michel Temer, se cambió el nombre de la comisión que venía tratando este proyecto a Comisión Especial destinada a pronunciarse sobre el proyecto de ley de 6087 de 2015 del Senado Federal que altera la ley 7082, dice, para instituir una política nacional de apoyo a los agrotóxicos y afines. Es decir, absolutamente lo contrario. Exacto. Al origen mismo de la modificación de esta ley. Entre los artículos que contiene este cambio de ley, las propuestas de modificación que hace, por ejemplo, dice que los agrotóxicos pasan a ser llamados productos defensivos, fitosanitarios y de control ambiental. Bueno, es decir, que esconden, ¿no?, todo el peligro de estas sustancias tóxicas. Además, crea la Comisión Técnica Nacional de Fitosanitarios, cuya competencia será modificar los actos normativos referentes a los agrotóxicos, el aval y la homologación de los riesgos de los productos nuevos, y avala el registro de productos nuevos, su clasificación toxicológica y ambiental. Esto nos lleva automáticamente a la memoria exactamente lo mismo que sucedió en Paraguay una vez más. Es un paralelismo permanente el que podemos hacer. En el caso de Paraguay se trataba de las semillas genéticamente modificadas y en este caso tenemos el caso de los agrotóxicos. Tal cual, en Paraguay apenas asume Federico Franco, se aprueba al toque la semilla, por ejemplo, de vulgar BT de algodón, de transgénico. Bueno, y después empiezan a probar una serie de semillas más que hoy en día continúan durante el gobierno de Cartes. Otra de las cosas que modificaría es que se crea la posibilidad de una prescripción de una receta agronómica para aplicar agrotóxicos antes de que obtenga sus respectivos avales biológicos que necesita para ser aplicados. Es decir, sale un nuevo agrotóxico, una industria lanza un nuevo producto. En Brasil, en caso de terminar de aprobarse esto, no necesitaría ningún aval de ningún organismo, incluso de estos organismos nuevos que crean, se podría empezar a utilizar y después se ve, bueno, qué implicancia tiene ese agrotóxico. En este momento en la Unión Europea se está evaluando si el glifosato puede ser considerado cancerígeno o no. Hay un gran debate, ¿sí?, en la Unión Europea con respecto a esto. Aquí se resolvió directamente, no digo por decreto, pero casi. Desde el movimiento de pequeños agricultores y de la campaña permanente contra los agrotóxicos y por la vida señalaron que en caso de terminar de aprobarse esta serie de modificaciones a la actual legislación vigente, habrá un aumento de la circulación de los agrotóxicos con mayor contenido toxicológico. También que debido a que gran parte de los agrotóxicos son esparcidos del aire por avionetas, las poblaciones que viven en áreas próximas se verán extremadamente afectadas con la contaminación de estos nuevos productos y cada vez más peligrosos, y que las consecuencias del actual uso de los agrotóxicos, como el exterminio de las poblaciones de abejas, la mutación de peces, la contaminación de las napas freáticas, entre otras, se tornarán más frecuentes y con mayor niveles de contaminación. Hoy en día, Brasil es uno de los principales países con uso de agrotóxicos. Desde 2008 se dice que es el mayor consumidor. En la región son utilizados 12 litros de agrotóxicos por hectárea. Estos son 7 litros por año por habitante. Es decir, algo como 1.400 millones de litros de agrotóxicos por año. Más o menos casi 3 veces más de lo que se utiliza en Argentina. Obviamente hay que considerar el tamaño, ¿no?, del Brasil. Pero bueno, me parecía importante señalar esto que está sucediendo hoy en día en el Parlamento brasileño en referencia a lo que es la política agropecuaria. En estos días se cumplen 20 años desde que la banda de metal brasilera, estamos hablando de Sepultura, lanzara el disco Roots, grabado junto con la música indígena del Brasil. Vamos a escuchar Ratamata. Aguante Sepultura, me dice un querido amigo, Mariano, que nos está escuchando desde lejos, de los afueras de la ciudad de La Plata. Evidentemente a muchos amantes del heavy metal le gustó el programa de hoy, porque hemos pasado bastante de aquel género. Un programa variadito, nos hemos ido desde Perú a Italia, pasando por los Estados Unidos y Brasil. No hemos podido llegar hasta Colombia, que era uno de los destinos previstos para este Ombelico del Mundo número 114. Pero bueno, no va a faltar ocasión para estar charlando de lo que está sucediendo. Nombrarlo solamente, en la última semana hubo ya 3 asesinados, 179 personas detenidas, 145 personas heridas por parte del ESMAD, del Escuadrón Militarizado de Colombia, justamente en contra del nuevo paro agrario que se está haciendo y que están haciendo campesinos e indígenas de aquel país. Hubo una serie de reuniones, se acordó frenar con la militarización y con los ataques por parte de la policía militarizada en contra de los campesinos. Vamos a ver si eso va a continuar manteniéndose. Todo indica que no, que en cambio la policía sigue reprimiendo allí en Colombia, pero lo vamos a estar siguiendo aquí en Radio Nauta. Nosotros no tenemos más tiempo, se nos acabaron ya las 2 horas que tiene el Ombelico del Mundo. Nosotros los remitimos a la continuidad informativa que tiene Radionauta FM. A partir de las 19 horas va a estar acá Una Tarde Descalza, que es justamente el programa de la tarde de Radionauta FM. Y nos tenemos que despedir, no sin antes agradecerle muchísimo a la señorita Lucianita Franco, que está aquí con nosotros en la operación técnica. Juan Ignacio Arechaga, muchísimas gracias, un gusto y un placer. ¿Nos vemos la semana que viene? Sí, por supuesto. Bueno, mi nombre es Federico Larsen y nos volvemos a escuchar el próximo lunes a partir de las 15 horas aquí en Lombelico del Mundo, Noticias Internacionales en Radionauta FM. ¡A bailar!